Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Buenas noches a todos. Estamos en Elite Espacios 1670 de AM en Radio Anáhuac. www.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche comenzamos este programa favorito de la radio de todos ustedes. Les agradezco a todos los que nos han escrito sobre el programa de la semana pasada, el de la semana antepasada, con el arquitecto Sabetay Palache y sus alumnos. Y pues lo prometido es deuda. Aquí con nosotros también están de nuevo el último grupo de él, de cual pues presentamos la semana pasada, que estuvieron con nosotros, pero que realmente pues decidimos y ellos también decidieron poder para poder ampliar más un poquito sobre su visión, sobre este proyecto que tienen, sobre pues un concurso de la Canacero, sobre lo que vienen siendo las guarderías, los centros infantiles, todo esto construido en acero. Pues realmente les agradezco chicos, les agradezco Sabetay Palache que pues hayan participado y que quieran seguir participando con nosotros aquí en este programa de Elite Espacios. Muy interesante los temas. Y también les agradezco a todos ustedes que nos han escrito, les recuerdo, pueden escribirnos, y para los que no escucharon los últimos dos programas o los programas anteriores por estar de vacaciones, www.eliteespacios.mx, Elite Espacios con una sola e intermedia. Ahí hay una página de contacto en la cual les agradecería mucho que no nada más pongan su nombre completo, sino también su correo electrónico. Están protegidos por el IFAI, así que todos sus datos son única y exclusivamente de aquí del programa. Ni siquiera a mis otros compañeros del radio les doy los datos. Eso es muy importante. Y cuando pues ustedes me solicitan algo, pues siempre tratamos de hacerlo, porque este programa es para todos ustedes. Un saludo también para toda la comunidad mexicana de Holanda, donde hay más de 200 mexicanos, chavos que ustedes no ni siquiera se lo están imaginando. Los están escuchando en Holanda. Hay una comunidad holandesa que ahorita precisamente a mediados de cada mes los escucha en vivo, ¿ok? Hay una reunión de todos los mexicanos y pues más de 200 holandeses, mexicanos o mexicanos holandeses, nacionalizados ya holandeses, a mediados de cada mes se reúnen y nos escuchan en vivo, y claro, muchos de ellos siguen escuchando el programa a diferentes pues ya bajando los podcasts o en diferentes horarios o cosas así. Y les digo en vivo porque ellos van, se reúnen, cenan, platican, y más o menos a esta hora nos empiezan a sintonizar, que por allá ya son casi las 5 de la mañana, 4 y pico de la mañana. No, 4 de la mañana. Empiezan más o menos por allá. Entonces nos sintonizan y nos han mandado, cada semana nos mandan muchas, muchas, muchas cartas. Y así que se van a tener que poner las pilas, porque en Holanda 200 mexicanos lo están escuchando. Aparte de que nos escuchan en Italia, nos escuchan en Escocia, en Londres, en Israel, en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, en fin. Un programa muy internacional. Muy internacional. Sí, muchas gracias otra vez por la invitación, Abraham, aquí contentos de estar contigo. Y bueno, con todos tu programa, no solo en México, es muy interesante. Yo no sabía que era a nivel mundial. Les había platicado, ¿no? Sí. Pues el arquitecto Sabetay Palachi, por una situación personal, sí, pues no va a estar en este momento con nosotros, pero sí sus alumnos. Les manda un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y pues vamos a empezar con la reflexión de esta semana. Y ahorita les voy a presentar a este grupo de chicos que están aquí con nosotros. La reflexión dice así: ve por ello, el futuro no está prometido a nadie. ¿Qué les parece? Suena muy interesante, o sea, hay que hacer las cosas hoy, no mañana. Como típico mexicano, pues mañana lo voy a hacer y nunca lo acabas haciendo, pues mañana. Luego cuando pasa mañana dices mañana. Entonces hay que tomar acciones en este segundo. Si quieres cambiar a México o cualquier otro problema que quieras solucionar contigo mismo, es en este momento. Tú dijiste típico mexicano, te voy a decir una cosa. Mexicanos sí, muchos somos así o lo hemos sido, pero en todas partes del mundo lo hay. Exactamente. Mañana es el día de hacer las cosas, no hoy. Sí, exacto, poner tu granito de arena todos los días para que salga adelante las cosas. No, como decía mi compañero Jaco, no dejar las cosas para el final, sino hacerlas desde un principio, para que vayan evolucionando y vayan saliendo. La voy a repetir para empezar con el programa. Ve por ello, el futuro no está prometido a nadie. Y esa es una situación. El que no lucha por sus cosas el día de hoy, nunca las va a tener el día de mañana. Y el que lucha por sus cosas, tiene un futuro muy acorde a lo que él está forjando en este momento. Pues bien, ellos son Nicolás Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa, a mí, a mis compañeros. Luis Velázquez. Buenas noches, Abraham. Jacobo Titievski. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Hola, sí. Pues vamos a empezar a platicar otra vez sobre lo que vienen siendo las guarderías, los centros infantiles, algo así. Ustedes están, son alumnos del arquitecto Sabetay Palachi y están haciendo proyectos para, pues en realidad, un concurso de la Canacero. Aquí en años anteriores tuvimos a unos ganadores también de la universidad, con ustedes, así como ustedes. Me dio mucho gusto que no nomás fueron ganadores, nos vinieron, nos platicaron del proyecto. Algo que no sé si Xavi se los comentó o no, yo le pedí que no se lo comentara a ustedes hasta que terminaran su proyecto y hasta que fueran todo. De este programa nació una iniciativa y se pusieron en contacto con sus compañeros. Se los comento para que ahora le echen más ganas. Y se pusieron en contacto con ellos para ver si era viable o no poder construir lo que ellos tenían como un proyecto. Entonces, échenle ganas. Sí. El doble de... de esfuerzo. Ya metí la pata y no se lo dije a Xavi que no les dijera para que no se pusieran nerviosos o algo así. Pero pues a ustedes tres los veo muy seguros. No, al contrario, muy seguros. Más emocionados. Sí. Para que sepan que pueden llegar a tener pues un objetivo del cual, pues lo que platicamos la semana pasada, de que no nada más sea un arte, sino que sea un proyecto viable y cual pueda construirse. Pues en solidaridad, está aquí una compañera de ustedes, nada más que se presente y que salude, porque vino acompañando a alguno de ustedes. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ok. Aquí acompañando. Acompañando a los compañeros. Sí. Está bien. Pues platíquenme de su proyecto. Bueno, nosotros, como mencionaron la semana pasada, estuvimos buscando, y también porque Canacero nos lo está pidiendo, un lugar donde podamos mejorar, por así decir, la zona, que podamos generar un impacto en la zona con este proyecto que es nuestro jardín de niños. Y después de un muy largo análisis, llegamos a la conclusión de que la zona de Buenavista sería ideal para nuestro proyecto. Buenavista, como saben, es un lugar donde transita demasiada, una cantidad muy alta de gente. Ahí es donde termina la línea del tren suburbano que llega hasta Tula y, bueno, en un futuro va a llegar hasta Guadalajara y a muchas otras ciudades. Ahí estaba la estación de tren. Así es. Sí. Okay. Y, bueno, ahí también llega una estación de metro, llegan dos líneas de metrobús. En fin, es una zona muy conflictiva en algunos sentidos, por así decirla, y muy transitada. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que están trabajando a otros lugares de México, que llegan a este punto, que tienen que moverse por toda la ciudad, que tienen que moverse a otras poblaciones del país? ¿Qué va a pasar cuando tengan hijos? ¿Qué va a pasar con sus niños? ¿Dónde los van a dejar? Entonces, justamente por eso pensamos, este lugar sería ideal para que todas esas personas que están viajando y que no tienen dónde dejar a sus niños, pudieran dejarlos acá, o sea, pudieran dejarlos justamente en este punto, y realmente sería muy beneficioso, o sea, no solamente para la zona, realmente para toda la ciudad, porque, como dije, o sea, ahí transitan muchísimas personas. A ver, Luis, platícame del predio. Sí, exacto. Estamos justo en el centro comercial. Investigamos un poco, como comentaba Nicolás. Vimos que hay un espacio en el que podemos desplantar nuestro proyecto. ¿Dentro del centro comercial? No, bueno, es a un costado del centro comercial. ¿Es un terreno? Es un terreno. Okay. Y es parte del centro comercial del terreno, pero no está siendo utilizado en la actualidad. Ok, actualmente está previsto la ampliación del estacionamiento y ampliación del centro comercial en ese terreno, pero pues todo es viable, ¿no? Sí, exacto. O sea, como ahorita todavía no es nada físico, entonces podemos todavía proponer. Esta es nuestra propuesta. Es una zona de reunión de mucha gente en el que pueden dejar a sus niños. Y si no, les voy a dar un tip. A ver. Suponiendo que esto se los lleve a la realidad y que el centro comercial, como es un terreno privado y no se los quiera vender, por así decirlo, a tres calles hacia el norte hay una manzana completa de un convento abandonado, una vecindad abandonada. A tres calles, o sea, hacia el norte. Por Tlatelolco. Ustedes me están hablando por donde está la estación del tren suburbano. Sí, por donde está, vamos a hablar. Si estuviéramos hablando donde está la delegación Cuauhtémoc, que ustedes están a una calle y media, dos calles, todavía dos calles más hacia el norte, ¿ok? Por donde pasan las vías de tren, la parte más arriba, hacia Insurgentes, hay una situación, una manzana que son como unos 10,000 metros cuadrados, que pues realmente le pertenecen al gobierno. Entonces, por ahí, googleen el mapa, Google Maps, y se van a dar cuenta de eso. Sí, sí. Pero pues síganle ustedes, síganle, porque ya lo tienen. Sí, claro. No les voy a cambiar su proyecto nada más por cambiárselo. Claro. Pero ya tienen sí una opción que puede ser más viable por si exacto hay algún problema. Eso es lo que sucede con predios que son privados. Sí. Ok, que ya son, o que ya tienen una vista a futuro, como es construir una ampliación, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Parque Delta, ¿no? Hicieron en una parte que tenían de estacionamiento, que nada más la tenían así abandonada, construir más tiendas y construir más estacionamiento. O en dado caso, incluso hasta proponerse el centro comercial, digo, puede ser también opción. O sea, proponerle la idea del centro comercial. Ok. ¿Cuántos metros tiene? Son 3,000 y un poquito 3, más. Sí, 3,000 metros cuadrados. No sé. Ok, perfecto. ¿Y tú, Jacobo, a ver qué nos platicas sobre el proyecto? Bueno, nosotros seleccionamos el terreno, como ya dije. Nada que sea secreto para que no haya bronca. Ok, nada secreto. Bueno, como dijo Nicolás, agarramos ese terreno porque está junto al lado de la estación y es un gran beneficio para cientos de mexicanos y mexicanas que trabajan a diario y que necesitan de este servicio para sus niños. O sea, le estamos dando ese beneficio a esas personas trabajadoras de la República Mexicana que van a Toluca o que en un futuro van a ir a Monterrey. Y bueno, un poco también acerca del proyecto, o sea, también hicimos una investigación de cómo funciona el ISSSTE y el IMSS, y también hicimos una investigación de los diferentes mecanismos de educación como el Montessori, para poder entender un poco más allá cómo los niños se van envolviendo en este sistema educativo mexicano y también un poco internacional. Claro, eso que acabas de decir es un buen punto. Acérquense a alguna maestra Montessori o alguna pedagoga que les pueda dar una clase. Eso no se me ocurrió, pero también le voy a decir a Sabi, pues yo le puedo echar una mano con eso, que lleve a una pedagoga, a alguna gente así, y que les pueda platicar una hora, por ejemplo, de lo que es el niño, la base de los niños, porque para hacer un proyecto, fíjate cómo tú lo acabas de mencionar y no se me había ocurrido decirle, pero que invite a alguien, si no le voy a decir a quién, o a ver si mi esposa, pues que en alguna ocasión ya ha estado aquí en el radio, les platique sobre lo que quiere, lo que, las necesidades físicas, fisiológicas y humanas que necesita un niño. Ella es pedagoga y créeme que les puede dar una clase muy amplia en ese aspecto, porque ustedes van a entender lo que es el niño y a partir de ahí poder, yo sé que a lo mejor ya tienen su proyecto, pero poderlo adaptar a esa situación o poder mover alguna que otra cosita en su proyecto que les pueda funcionar. Sí, exacto, porque unas cosas es el reglamento que tienes que seguir, los alineamientos, pero otra cosa es el niño, saber cuáles son las necesidades del niño, cuáles son cosas que nosotros no nos damos cuenta a simple vista, sino, por ejemplo, una pedagoga que ya tiene un poco más de experiencia con ellos, saber cómo llevar las cosas con los niños. Sí, como dijo Luis, o sea, en el ámbito de la arquitectura tienes que saber un poco de todo, porque pues, proyectas para la gente, entonces nosotros hicimos como una investigación, y a partir de esta investigación comprender cómo un niño come, como ya se había mencionado en los programas pasados, que es muy importante, cómo juega, qué tipo de seguridad necesita. Entonces es ir un poco más allá, porque el niño es el protagonista del proyecto, no la arquitectura, es el niño. Claro. ¿Y qué les parece? Nos vamos a hacer un pequeño corte y ahorita seguimos platicando de todo esto. No se nos duerman, amigos, regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el libre espacio. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos con nosotros aquí en Elite Espacios. Y estamos platicando con tres alumnos del arquitecto Sabetay Palachi, así como lo hicimos las dos semanas pasadas, sobre sus proyectos con los cuales van a participar en el concurso de la Canacero, sobre pues centros de educación infantil. Y pues realmente, y de cuidado infantil, ¿no? Sí. Entonces, pues estábamos platicando, perdón, es que estaba viendo una cosa aquí, sobre todo esto, me estabas diciendo tú, Jacobo, sobre el proyecto del cuidado y todo. Bueno, lo mismo que les pregunté a los programas pasados. ¿Qué hay sobre la seguridad, sobre el proyecto de ustedes? ¿Qué están viendo sobre la seguridad, sobre los niños? ¿Qué hay sobre también parte de su alimentación? En fin, ¿por qué no nos amplían mucho sobre esto? Y pues entre ustedes tres, pónganse de acuerdo. ¿Quién me quiere hablar de seguridad, de alimentación y de algunas otras cosas, de la recreación en un momento dado? ¿Quién empieza? Bueno, si quieres empiezo un poco más con la recreación. Nuestro proyecto es un poco abierto. Se abre mucho, no es solamente encerrado, entonces tenemos mucho espacio para que los niños salgan a correr, estén, o sea, tienen muchas actividades, no solamente encerrarlos en un salón. En nuestro proyecto proponemos áreas libres, areneros, ¿qué más? Como estos espacios cuyo material es caucho para que los niños estén un poco más protegidos, para que puedan jugar. Como menciona mi compañero Luis, tenemos muchísimos tipos de áreas dentro de nuestro proyecto con diferentes tipos de materiales. Y es curioso, o sea, ahorita me viene a la mente un poco lo que se mencionaba en otros programas de radio. Mencionaban cómo son los juegos de los niños, o sea, cómo es esto de proyectar los juegos de los niños. Y sí, en efecto, tienes que pensar mucho en temas de seguridad, en temas de altura, de que no se vayan a lastimar, en temas de que no sean materiales muy peligrosos para ellos. Pero sin embargo, también es una oportunidad para divertirte mucho. Y, o sea, al momento de desarrollar estas áreas de las cuales habló ahorita mi compañero Luis, la pasamos muy bien en el sentido de pensar en espacios lúdicos para que los niños puedan jugar, porque, en fin, o sea, los niños juegan con casi lo que sea y encuentran cada espacio, a cada espacio le encuentran un potencial que una persona ya de 20 años, peor, una persona de 40 años, o sea, ya no tiene esa capacidad de encontrar, de sacarle el jugo a cada uno de esos espacios. Entonces, nos divertimos mucho desarrollando estos diferentes tipos de espacios, o sea, para los niños. Tú acabas de decir algo y se me vino a la mente una película. Una película, no recuerdo su nombre en español, en inglés es Kindergarten Cop, el policía del Kindergarten, por así traducirlo, con Arnold Schwarzenegger. No sé si la han visto, se las recomiendo mucho. Sí, la vi. Es de un policía que odia a los niños, no los soporta, no puede tener trato con los niños y por una situación especial tiene que agarrar a un narcotraficante y tiene que descubrir quién es el narcotraficante a través del hijo que tiene ahí en la escuela y no sabe quién es el hijo. Y un señor que no tiene trato con ningún tipo de infante, ¿cómo va adaptando y cómo se va entendiendo con los niños? ¿Cómo en una situación de emergencia, por ejemplo, en una alarma de un ensayo, se vuelve loco porque no sabe cómo sacar a sus niños? ¿Ok? Y eso es algo muy importante en la seguridad. Él le sonó una alarma para un ensayo y no supo qué hacer. No supo qué hacer. Se volvió loco. Pensaba que en ese momento era algo real. Y se las recomiendo mucho. Véanla. Réntenla, bájenla en internet, búsquenla a lo mejor en algunas de estas compañías o algo. No sé cómo se llama en español, en inglés, Kindergarten Cop. Les va a gustar y van a entender muchas cosas sobre lo que viene siendo una guardería. De verdad, véanla. Porque él es una escuela que tiene todos los niveles. Pero está encargado de la parte del kindergarten. Entonces, ¿qué necesita un niño? ¿Qué necesidades básicas? Entrar al baño. Se volvió loco, por ejemplo, cuando una niña dice, necesito entrar al baño. ¿Qué hace? Y él como hombre no sabía qué hacer. Sí, exacto. Tienes que tomar en cuenta todos esos aspectos. O sea, nosotros tomamos un aspecto importante para los baños. No les pusimos puertas, ya que tienes que tenerlos vigilados todo el tiempo a los niños un poco más pequeños. No sabes qué puede pasar dentro del baño. Eso es algo que también comenté hace dos programas con sus compañeras. Estamos viendo, desgraciadamente, en México, no nomás en México, en muchos lados del mundo, sobre el abuso infantil, todo esto lo que viene siendo la pedofilia, que es algo aberrante. Y yo les pregunté a ellas, ¿qué van a hacer al respecto? Les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo al respecto sobre el cuidado de los niños en esta situación? O sea, como dijo Luis, o sea, sí tenemos un poco más para que los niños en el proyecto estén un poco más visibles ellos, pero siempre y cuando siempre les vamos a dar un tipo de privacidad. O sea, a lo mejor no ponemos puerta, pero usamos una cortina. Un muro bajo. O sea, hay que también entender que es un gran problema a nivel mundial y que se tiene que solucionar, bueno, tanto el personal como vaya a estar en el kinder. Voy a hacer conciencia en los padres y a cualquier tipo de nivel, porque es un gran tema y un gran conflicto que vivimos hoy en día. Sí, tratar de que las plantas no sean escondites para niños, o sea, sea totalmente abierta. No haya lugares en donde se puedan esconder los niños y no haya vistas para los mayores que los vean. Sí, o sea, un poco también de privacidad, porque es importante también para un niño tener su privacidad, aunque tenga 2, 3, 4 años. Es muy, muy importante tener privacidad, pero también un poco de control y es un gran conflicto eso. Y también privacidad, o sea, no solamente dentro del kinder, dentro de los espacios, dentro de las diferentes plantas, o sea, también el mismo kinder está, por así decirlo, un poquito protegido de toda esa zona que es muy conflictiva, que es la delegación Cuauhtémoc. O sea, nosotros pensábamos con árboles, por ejemplo, proteger una de las vistas de insurgentes de todo el kinder, y no solamente sirve como una barrera, sino también sirve un poquito para generar un oasis para estos niños y generar como muchísima privacidad para los mismos, además de seguridad. Okay. Eso es bueno, por ejemplo, en ese aspecto. Ahora, por ejemplo, lugares abiertos seguro van a tener, porque también los niños necesitan lugares abiertos. La mayoría de nuestro proyecto es abierto. ¿Cómo van a proteger la contaminación? Porque es una zona exageradamente contaminada. Bueno, hicimos es una cortina de árboles que para un poco para proteger esa contaminación, o sea, evitar toda la contaminación y disminuirla con esa cortina de árboles que propusimos. Y además, como nosotros estamos proponiendo que se use el transporte público, o sea, el proyecto va para la gente que usa el transporte público y que se maneja en transporte público. Desde que usen 40 coches, usen el sistema de transporte de la Ciudad de México y a nivel de República. No, y hablando del tren suburbano, te puedo asegurar que si este proyecto se realiza, mucha gente que va, por ejemplo, a trabajar a diferentes ciudades o a diferentes lugares, puede dejar allá a sus niños. Sí, claro. Irse hacia la parte norte de la Ciudad de México, del Estado de México o de la República, ¿no? Sí, lo que queremos es que la gente ahorre tiempo. No solamente que sus niños estén contentos y seguros, sino que también el transporte aquí en la Ciudad de México es... Yo que soy... Bueno, no soy de aquí de la ciudad. ¿De dónde eres? De León, Guanajuato. Ok. Bueno, los coches para mí fueron un monstruo. O sea, totalmente una visualización de México completamente diferente a León. Entonces, los tiempos aquí son... tienes que tomar en cuenta siempre tus tiempos del tráfico, porque si no, nunca llegas. ¿Ves lo que hay allá atrás? Sí. Yo me transporto en moto porque hago todavía es muy conveniente 15, 20 minutos o 30 minutos menos generalmente, y hasta me dicen, y desgraciadamente, bueno, mis hijos también son similar a las edades de ustedes, cada uno tiene su moto y vamos y venimos, y me dicen, estás loco. Sin embargo, pues confío en ellos y sé que tienen que transportarse de alguna manera. Claro, también manejan su coche cada uno y algo así, pero eso es algo que tú me estás diciendo que es muy importante. El tránsito aquí, el tráfico es impresionante. Un caos. Y esa zona es una zona de tráfico conflictiva. Sí, porque además de que también es una zona, como tú dijiste, donde no hay estacionamiento. Entonces, mucha gente va a la delegación Cuauhtémoc. Mucha gente va al centro comercial, mucha gente va a la estación del centro suburbano, van a los diferentes lugares. También, otro punto que también les estaba yo comentando, que, bueno, pues lo voy a decir, del otro lado, fíjate, ahorita también se me ocurrió, había una tienda esta de los hermanos, pues de los hermanos Vázquez, una mueblería exageradamente grande, y también de lo que antes era Viana, también en la otra parte, que ya no existen y que están abandonadas, que también son dos manzanas completamente grandes, que totalmente abandonadas, ¿okay? Y que no saben qué hacer con eso, aunque son propiedad privada. Pues eso les voy a decir, pueden llegar con uno de los señores Vázquez o su hijo de Olegario Vázquez Raña, quien está dedicado al punto a hacer obras benéficas, ¿okay? Su segundo hijo es el que está dedicado a esa parte de benefactores y tiene ese terreno totalmente abandonado. ¿Por qué no se acercan ustedes? Buscan, si no, después yo le voy a dar a Xavi el teléfono de él para que se los pase a ustedes, y buscan la manera de hacer, aunque no ganen el proyecto, de ofrecérselo. Sí, es algo con todo el estudio que ya tienen. Claro, con este análisis que hicimos Nosotros lo vemos como algo social, o sea, no es para hacer arquitectura, es un beneficio para una comunidad que a lo mejor lo necesita, y para mucha gente. Esa zona. No sé cuántos miles, pero te puedo asegurar que han de ser unos 10,000 metros cuadrados tranquilamente. Tranquilamente. Fue una de las primeras tiendas que tuvieron ellos. Entonces, y la otra, bueno, pues de Viana ya desapareció la tienda, y aunque la compró otra compañía, no sé por qué esa tienda no se usó. O no sé si era privada y se vendió el terreno o se quedó abandonado. No sé por qué, pero en conjunto con esos dos terrenos son dos manzanas totalmente enormes que pueden checarlo. Sí, vamos a darle un vistazo. A ver. Entonces ya les di un buen tip. Sí. Y bueno, por ejemplo, lo que estuvimos hablando, ustedes ¿Piensan, por ejemplo, poner una, yo creo que sí, algún tipo de cocina donde preparen sus propios alimentos, sí, comedores? Sí, sí, claro que sí. Aulas, a lo mejor, que algo de las necesidades de los niños, de los infantes, pues tú comentaste de pues una ludoteca en un momento dado, ¿no? O algo, todo lo que viene siendo esta parte. Pero pues también necesitan otro tipo de clases, ¿no? Uh-huh, ¿Por sí. qué no formar a los niños con al que le empieza a gustar la música, el canto, el baile, instrumentos musicales? O sea, de hecho, nosotros, así como estamos pensando en salones, y además salones diferentes, porque es muy diferente un niño, por ejemplo, de meses de vida a un niño de 2 años, a un niño de 4 años, entonces estamos pensando en diferentes aulas. También un poco pensado como el IMSS divide, o sea, categoriza a las diferentes edades de los niños. Y además de ese tipo de aulas, o sea, como tú bien dices, nosotros tenemos lugares de actividades. Y, o sea, estas actividades pueden ir desde la música, la escultura, la pintura y diferentes tipos de actividades para que los niños, o sea, no solamente tengan este tipo de educación tradicional que se maneja en México, sino también puedan estar conectados a otras posibilidades y ya desde chiquitos estén empezando a descubrir las diferentes cosas que tiene el mundo. Eso es bueno. Eso es muy bueno porque, fíjate, aquí en este programa hemos tenido mucha gente que ha venido. Estuvo Lolita, ya la platicamos sobre la fundación de Todo por Ayudar. Y aunque ellos ayudan mucho hacia la gente adulta y ayudan mucho a la gente enferma, en especial sobre el cáncer, una de las personas que va a estar aquí, que es la señora Virginia, y vamos a platicar precisamente sobre los niños, sobre su fundación, sobre los niños que se queman. También hay muchas situaciones, por ejemplo, hemos tenido fotógrafos que son de calidad internacional, un fotógrafo mexicano que está dentro de los 10 mejores, y él me comentó algo muy importante. La fotografía él empezó a gustar desde que era niño. Y enseñarle, por ejemplo, este tipo de cosas a los niños, pues realmente valen mucho la pena, ¿no? Sí, es completamente de acuerdo. O sea, no, tú no sabes si uno de esos niños va a ser un Beethoven o va a ser futbolista o va a ser... Hay un sinfín de actividades, ¿no? Nada más de que es bueno en mate y ya es bueno en la escuela. No, un niño se puede desarrollar en diferentes ámbitos y eso lo tenemos muy contemplado para el proyecto. Y además otra cosa muy curiosa es de que nosotros desde que tenemos 2 años, 3 años, hasta que tenemos 25, 26, vivimos, entre comillas, esclavizados bajo un sistema educativo que nos imponen para supuestamente ser exitosos. Y nosotros sentimos esta como esclavitud porque el sistema educativo es muy cerrado. Entonces, qué bueno sería que en un jardín de niños, o sea, por lo menos en una gran etapa de sus vidas, no sientan esta idea de qué flojera, tengo que ir a la escuela, y más bien sientan esta alegría de ir a... Te voy a decir que el sistema educativo, a partir de este año, ya salió una ley en el Congreso, entre diputados y senadores, donde a partir de, bueno, vamos a hablar del próximo año escolar, ya son vacaciones, pero va a cambiar totalmente. Ahora las clases van a tener que ser interactivas y los maestros no van a decir, estudias a Benito Juárez. ¿Y quién fue Benito Juárez? Pues lo estudias porque yo te digo que lo estudias, porque fue un presidente de México, porque fue X. Te van a explicar quién fue, por qué y qué necesitas sacar de Benito Juárez. Y si no te sirve a ti Benito Juárez, porque tú a lo mejor quieres ser... no quiere ser historiador, quiere ser biólogo, te van a enseñar sobre algún biólogo famoso, por así decirlo, ¿no? Sí, ahorita. Eso que comentas, se me viene a la mente la educación de los nórdicos, que no es como la maestra les enseña a los niños, sino ellos se exponen y los niños tienen que investigar, entonces es por su cuenta, es algo un poco más interactivo, más vivencial de los niños, entonces ellos aprenden a saber qué es lo que les interesa, qué es, aprenden un poco más de todo y no solamente a machetearse las cosas. Te voy a decir algo que a lo mejor ustedes no saben y van, después de que lo sepan, a lo mejor me van a decir, me voy de México. Dinamarca es un país donde la educación infantil es obligatoria, pero después ya no. Entonces, muchos chavos no quieren estudiar lo que viene siendo después de secundaria, preparatoria. Y ahora a los chavos les pagan en Dinamarca para que estudien. Para que estudien una secundaria, que estudien una preparatoria y que estudien una carrera. Se las paga y el gobierno le paga a los niños. No nomás los papás no pagan colegiatura. El gobierno, los impuestos trabajan y le pagan a los jóvenes para que vayan a tomar clases. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Porque la educación allí era de que imponían a un cierto tipo de educación donde tenía que ser a fuerzas. Y como lo que estamos diciendo, ¿no? Yo estudio esto porque me lo están enseñando, porque me lo tengo que aprender. Sí, exacto. Está buenísimo, ya nos vamos a Dinamarca y todos. Y es que mientras no cambian el sistema, como decimos, y en México ya está cambiando, y ha cambiado desde hace ya algunos años. De hecho, los libros de texto, todos estos, pues ya no son los mismos en los que ustedes estudiaron, a los que yo estudié y a los que están estudiando ahorita los chavitos. Sí, no, yo recuerdo esos libros de la SEP. O cuando te decían la monografía de Benito Juárez, y ibas por la monografía, ahorita ya es por la computadora todo. Sí, ya todo ha cambiado. Ha cambiado. Todo ha cambiado. Sí. Y esta parte, pues, es lo que también tienen que tomar en cuenta. Yo tengo, bueno, mis hijos, a través de que nacieron en casa con una computadora, porque yo tuve computadoras desde prácticamente desde que yo empecé en la universidad, desde el 77, yo ya tenía mi computadora. Pero no era nada lo que había ahorita. Y bueno, eso lo vamos a platicar ahorita en un momento después de este pequeño corte al cual nos vamos. Okay. Y no se nos despeguen, amigos, va a estar muy interesante. Vamos a hablar sobre la educación, la UNICEF y los niños. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y pues estamos platicando con con tres alumnos del arquitecto Sabetay Palachi. Ellos son Nicolás Rodríguez, Jacobo Titievski y Luis Velázquez. Y estuvimos platicando mucho sobre este proyecto que están haciendo sobre la Canacero. Y también, pues ahora ya llegó el momento de Siglo XX y platicando, siguiendo con estos temas sobre los derechos de los niños, de los cuales pues hemos estado platicando y hemos estado muy atentos, pues realmente la semana pasada nos dieron algunos datos, algunos de sus compañeros, y pues los derechos de los niños, realmente las Naciones Unidas fueron las que empezaron con toda esta situación de los derechos de los niños, aunque ahí les voy a dar un dato un poco más atrás. ¿Qué les parece? A lo mejor se van a quedar impresionados. Los primeros movimientos sobre los derechos de los niños se dieron en el siglo XX por un orfanato. Un orfanato de nombre Train, que estaba ubicado, o no sé si todavía existe, en Nueva York, con una sucursal en Boston. Y lo que sucedía es que muchas familias tenían que transportarse hacia la parte oeste de los Estados Unidos. ¿Y qué hacían con los niños? Muchos se iban, que fue lo que sucedió con muchas familias aquí a principios de este siglo, a finales del siglo pasado, que venían de muchos países, ¿no?, a hacer fortuna en México. Y como muchos iban a hacer fortuna hacia San Francisco a buscar oro, dejaban abandonados a los niños, o los dejaban y les decían, bueno, después mando por ustedes, y mandaban, pero ¿cómo se transportaban? Entonces era un peligro, y este orfanato, que era el que se quedaba con varios de esos niños, realmente fue el que empezó a sacar todos estos derechos para poderlos poner en los trenes, para poderlos acompañar a que llegaran a sus destinos y llegaran sanos, llegaran a salvo, tuvieran algo que comer, tuvieran algo donde dormir, etcétera, ¿no? Y así fue en realidad como empezaron los verdaderos derechos de los niños en aquel entonces. Y fue pues por ahí del 48 donde donde pues realmente la ONU se encargó, aunque hubo una declaración en Ginebra en 1924 sobre esta famosa fundación Save the Children, que en ese momento, desde el 24, fue cuando nació. ¿Qué sabían de esto? Nada. No, esto es nuevo. Totalmente nuevo. Y pues el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los Niños, con sus siglas en inglés UNICEF, como normalmente la conocemos ahorita, son quienes continúan todo esto de Save the Children, y pues son los que se encargan de arreglar todo esto. Y hasta el 59, como lo dijo uno de sus compañeros, fue donde la Declaración de los Derechos de los Niños fue cuando pues realmente empieza a darse, y no fue que realmente hasta 1989, cuando en una convención sobre los derechos de los niños se establece y se firma ya como un acuerdo entre casi todos los países en la ONU. Algo impresionante, ¿no? Sí, bastante, fue mucho tiempo. Entonces, no sé de qué edades sean ustedes, qué años. Ustedes han de haber nacido en los noventas. Sí, 96. 96. 95. 95, 96. 96 también. 96, bueno, mi hijo, el mayor, el que le estoy platicando, él nació en el 92. Y mi otro hijo en el 95. Entonces, pues ustedes se pueden dar una idea. Como les decía, ellos, pues en un momento dado yo fui muy aficionado a lo que era la tecnología, y desde chiquitos empezaron en la computadora. De hecho, mi hijo, en el 92, a los 3 años ya sabía meter un disquete de los de 5 1/4, de los blandos, sí, y sabía poner a los 3 años un juego, una cosa o algo así, que ponía su disco, prendía la computadora y sabía cómo usarla. Pero eso dentro de eso, para mí también es parte de un derecho de uno de los niños, ¿no? Sí, el hecho de que puedan darle pues este tipo de educación. ¿Saben algunos de los puntos de los derechos que tienen los niños actualmente? Algunos, así como derecho a la salud, derecho a la educación. El primero es el derecho a la vida. Es todo. ¿Ok? Sí. Y el primer derecho a la vida es no al aborto. Ahí es donde nace el primer derecho de los niños. Pero vienen muchos otros, como tú dices, el derecho después de nacer a una identidad. Los chavos los padres tienen que darles un nombre y tienen que registrarlos. En muchos países del mundo no existe el registro de los niños, desgraciadamente. Esa es una de las situaciones. Y el país donde nacen tiene obligación de darles su nacionalidad. Y ahí les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no saben. ¿Qué pasa cuando una mamá, por ejemplo, una señora está embarazada y tiene a su bebé en un avión o en un barco, por ejemplo? Yo lo leí, una vez lo leí, es un dilema. Puede ser, puede ser la nacionalidad de la mamá o la nacionalidad de la aviación. O sea, si es de Chile, la aerolínea, ¿es chileno o de acuerdo a la mamá? Si la mamá es mexicana, es mexicano. Según las leyes internacionales, antes el bebé que nacía en un barco o con bandera panameña era de Panamá, o bandera noruega, como ahorita las navieras estas de muchos de cruceros que hay, o los aviones, por ejemplo, según donde era la compañía, el bebé le pertenecía, por así decirlo, a tener esa nacionalidad. Por derecho tenía esa nacionalidad. México no aceptaba la doble nacionalidad. Hasta hace poco se empezó a aceptar la doble nacionalidad. Y por eso, aunque fuera de madre mexicana, tenía una sola nacionalidad. Hasta hace poco, pues el bebé, siendo de madre mexicana o de padre mexicano, podía tener esa nacionalidad. Ese es otro de los derechos de los niños. Otro de los derechos es recibir educación, y educación gratuita. Ustedes debieron de haber recibido educación gratuita. Si sus papás decidieron pagar una escuela privada, pues fue bronca de cada uno. ¿Okay? Cada país tiene obligación de darle educación gratuita a sus hijos, a los niños, mejor dicho. Porque los hijos aparentemente pueden ser tus hijos, pues son hijos de todos, ¿no? Por así decirlo, por el cuidado. Y otra de las situaciones que ustedes pues lo están mencionando es un lugar para jugar, para descansar y divertirse. Sí. Sí, también tiene derecho a la diversión. Okay. Y lamentablemente es un derecho que no se respeta en muchos casos en este país y en muchos lugares del mundo. Muchos niños tienen que trabajar también por las situaciones económicas. Entonces, o sea, bueno, también este proyecto y ayuda, ¿no?, en ese sentido a que esos derechos se respeten, ese y muchos otros derechos. Fíjate que es un derecho de los niños decidir si quieren trabajar o no quieren trabajar. Ahorita, como tú lo dices, muchos padres obligan a trabajar a los niños por la situación económica en la que viven. Pero el trabajo hasta cierta edad, después de cierta edad ya no. Ustedes llegaron a ver a los niños el que empacaban en los súperes. Ahorita son gente de la tercera edad. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Primero, porque había muchos niños que no tenían la edad según la ley para poder empacar. Había niños hasta de 5 o 6 años que estaban en los súperes. Y no es viable que un niño de esa edad esté camine solo en las calles. Actualmente no. Actualmente no. Antes podían caminar y no les pasaba nada. No sé qué opinen ustedes. Sí, es un gran problema. O sea, se ha cambiado. Se han respetado más los derechos hoy en día en el siglo XXI que en el siglo XX. O sea, como estás diciendo, en un principio antes pues no había de qué comer. Pues el niño de 5 o 6 años tiene que ir a trabajar para poder comer. Y hoy en día ya el gobierno de México y los diferentes gobiernos ya están un poco más preocupados porque si empiezan a trabajar desde los 5 años no se van a desarrollar adecuadamente, hablando educativamente, socialmente. O sea, están destinados a trabajar en ese puesto toda su vida, porque no los están aprendiendo en la escuela o en la casa. Otro de los derechos de los niños, tú acabas de decir algo así, es el derecho a una familia. La familia, por ejemplo, como tú dices, el papá lo obliga a trabajar, y eso no es ser una familia. El derecho a una familia es convivir entre una familia, ¿no? Igual muchos de los otros derechos son la salud, las costumbres, las buenas costumbres, las religiones y los idiomas. ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, que llegan niños de la sierra y no saben hablar el español? Y los tienen aquí pidiendo limosna porque no saben hacer otra cosa o porque las mamás llegaron así. ¿Y cuántos no se han dado cuenta, o a lo mejor hasta las mismas sirvientas que ustedes han tenido, hablan en otros idiomas? Es un gravísimo... Dialectos, porque no... O idiomas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, pero... por supuesto. No, es un gravísimo problema, y no solo de aquí de México. O sea, yo, por ejemplo, que no soy de México, yo soy boliviano. En mi país, el 60% de la población es indígena. Y el idioma que hablan todos estos indígenas, por mayoría, es el aymara. Y sin embargo, o sea, no es un idioma oficial, por así decirlo. Y muchísima gente en las ciudades no sabe hablar ese idioma, entonces son gente que prácticamente vive incomunicada o se comunica entre ellos, pero no sirve de nada, porque también, bueno, hasta hace un tiempo los indígenas eran muy discriminados en mi país. Y bueno, es un problema que pasa en casi todos los países de Latinoamérica y del mundo prácticamente, a menores escalas, diferentes escalas. En Estados Unidos, los apaches, todavía existen apaches, claro, viven en sus propias comunidades, pero ya no viven en tipis, ¿no? Ya viven en casas, pero siguen teniendo sus propias costumbres, y algunos sus propios idiomas, o sus dialectos, o como van a llamarlo de esa manera. Otra de las situaciones que, por ejemplo, no vemos es la igualdad del niño hacia el adulto. Ese es otro de los derechos que tienen los niños. Aparte del derecho de que la ley los tiene que proteger y de que no todas las leyes, por ejemplo, nuestra Constitución protege a los niños, pero no en un sentido muy amplio. Por ejemplo, esta situación de lo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué opinan? Pues sí, o sea, un niño... Yo también tengo la... O sea, pienso igual que varios... que los niños se les debe de tomar como un adulto también. O sea, sí tiene que pasar por un proceso de ser niño, pero no menospreciándolo por ser niño. O sea que... Sí, exacto. No sé cómo puedo dar a entender esto, pero... O sea, como está diciendo, tratando de decir Luis, o sea, un adulto tiene derechos igual que a un niño. Entonces, De hecho, en Japón lo que hacen, se respeta mucho a los ancianos, porque desde niños se le implementa este tipo de educación, de que se tiene que respetar, da igual si eres mayor, niño, padre, o sea, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Dentro de los derechos de los niños estamos hablando de esa misma igualdad. Entonces, también hay una situación donde la igualdad yo no la veo hasta cierto punto viable, por ejemplo, en las votación. ¿Qué va a saber un niño de decir, okay, yo voy a votar por X persona? Yo creo que ahí ya necesita una diferencia porque necesita un entendimiento a ciertas situaciones, ¿no? O ver a un niño que, por ejemplo, le permitan fumar o le permitan beber alcohol nada más por el derecho de ser niño y que tiene que tener una similitud hacia un adulto, porque él mismo no sabe el daño que se está creando hasta que tenga, bueno, pues ya un uso de conciencia real, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, cada uno tiene sus, o sea, como acabas de decir, o sea, un niño no sabe lo que está pasando, es un niño, apenas está aprendiendo. Pero eso no quita que tenga sus derechos de una educación, de alimentación, de una familia. O sea, no es de que sean iguales, sino hay que entender que cada uno es diferente por la edad. O sea, como nosotros hablando un poco del proyecto, o sea, hay que entender que un niño de 2 meses es diferente a uno de 2 años, a uno de 6 años, porque va aprendiendo de la vida. Ustedes ya son de los chavos que se llaman de a cuartos con su jefe, ¿o no? No, yo también, a pesar de que me ven así, estas canas son pintadas. No, son por herencia, no crean que soy muy mayor que ustedes. Sin embargo, siempre mi padre, por ejemplo, siempre fue mi amigo. Ah, sí. Lo respeto como padre, le digo papá. Nunca lo llamé por su nombre. Muchos ahorita llaman a los hijos, llaman por sus nombres a los padres. Es algo que a lo mejor no me he acostumbrado. Mis hijos, por ejemplo, todavía me siguen diciendo papá y mamá, pero las novias de mis hijos ya llegan y me hablan de a cuartos, de hola, ¿cómo estás, Abraham? No sé qué. Y al principio te quedas así, ¿no? Como diciendo, ¿qué onda? Pero pues te vas acostumbrando. ¿Por qué? Porque es la misma juventud que va creciendo, van siendo niños, van siendo, pues es la misma igualdad que tenemos sobre de los niños ya hacia la parte adulta. Y bueno, pues relativamente yo creo que ya nos vamos a despedir. Y me gustaría que cada uno pues nos diera su nombre y nos platicara qué es lo que sacó de este programa, qué le gustó, qué no le gustó, etcétera. Bueno, yo me llamo Luis Felipe Velázquez. Esta experiencia fue muy buena y aprendo mucho. Nunca había estado en el aire. Es un poco, sí, son los nervios te ganan, pero es una experiencia que te sirve para seguir adelante. Yo soy Jacobo Titiepski, igual que Luis. Es una experiencia nueva. Se aprende mucho escuchando a diferentes personas y muchas gracias por esta experiencia. Yo soy Nicolás Rodríguez, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me gustó igual que a mis compañeros mucho esta experiencia, o sea, la idea de poder estar hablándole a muchísimas personas, o sea, como tú mencionabas, gente en Holanda, en Italia, o sea, uno no se lo imaginaba, pero me pareció una excelente experiencia, muchísimas gracias. Ok, perfecto, pues ya saben, amigos, estamos aquí en Elite Espacios. Ha sido una muy agradable velada para todos nosotros, para mí en especial, haberlos tenido no nomás a ustedes, sino a sus compañeros, y haber tenido a sus compañeros aquí en los programas pasados. Pues realmente les agradezco mucho a todos ustedes, extiendan mi agradecimiento a sus demás compañeros. Fue bueno tenerlos aquí y espero que, pues ahora sí les echo porras a los tres, los tres grupos me cayeron bastante bien. Y no puedo decir quién es el que más me agradó hasta que después me traigan aquí el papel. Nosotros ganamos. Te voy a decir, le iba a este, ¿eh? Órale. Buenas noches a todos. Esto fue Elite Espacios. Nos escuchamos la próxima semana. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escuchar.